periódicamente. Claro, claro. Entonces, también ahí hay una cuestión, insisto, de discrecionalidad que trasciende las cuestiones formales y el tema de papeles y el tema de... Es mentira que las formalidades son las que definen. Y ahí hay que pensar y volver a pensar que la ley de pauta publicitaria muchas veces ordena este escenario. Uh-huh. En Ciudad de Buenos Aires hay muy pocas, nacional no hay ninguna, en algunos distritos sí hay, entre ellos Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que no es una ley de pauta publicitaria general, pero que permite repartir una mínima, mínimo porcentaje de la torta. Es un 4%, es un 4% y gracias a eso sostenemos la mitad de la radiográfica. Sí, no. Bueno, exactamente, eso iba a decir. Eso también es lo que quiero plantear, que en realidad ese mínimo porcentaje, a pesar de eso, eso permite que este que este derecho a la comunicación y derecho a la libertad de expresión se pueda llevar a lo concreto, porque una radio que, como pasa con radiográfica y con tanta, ¿no?, que puede sostenerse y que puede crecer, seguramente después va a tener más audiencia, mejor llegada, mejor calidad técnica y un montón de otras cuestiones. Esta ley de Buenos Aires, lo que quería recordar, es que había estado frenada por cuando asumió Macri, no se estaba implementando. Al no estar implementándose, se hacía un registro, un grupo de medios totalmente también discrecional, y fue un amparo colectivo llevado, entre otros medios, por Frecuencia Cero, una radio comunitaria de Farco también, la radio, sí, comunitaria que está en Mataderos, fue Frecuencia Cero uno de los medios que llevó adelante el amparo, por el cual se destrabó por primera vez esta ley, se reglamentó, la que es que fue creada en 2007, pero que se reglamentó después de este amparo, y que a partir de ese momento pudo empezar a funcionar, como decías vos, algo que, aunque sea muy mínimo, es lo que permite la sostenibilidad de muchos medios en la ciudad. Y esto mismo, bueno, es algo que muchas veces, innumerables veces, se ha propuesto que se replique en otros lugares y no se logra, poder implementarse, como no se logran implementar leyes de pauta oficial casi en ningún lugar, excepto Tierra del Fuego, Morón. Porque es una herramienta de operación de la política sobre el periodismo. Exactamente. Es para que la política opere en las líneas editoriales, es así. Sí, bueno, igual por eso digo, el tema después de la relación entre pauta publicitaria y líneas editoriales es largo, porque también podemos discutir si la pauta publicitaria privada no tiene absoluta injerencia en las líneas editoriales. Digo, bien, falta solamente como para recordar la discusión entre Cotto y Espinosa en Matanza y cómo eso se define en las tapas de Clarín, digo, eso es, me parece que es para otra charla, otra columna, e incluso pensar la audacia de cómo también se puede pensar en la distribución de pauta privada para medios privados. Digo la audacia porque parece un tema como intocable, claro, y sin embargo es algo que el Estado también podría tener incidencia. Muy bueno, pero Mari, bueno, me gustó mucho una discusión pendiente. El encare, ¿no?, sobre las mentiras que hay sobre el tema pauta publicitaria. Un fuerte abrazo, compañera, gracias. Un abrazo grande, chao. 10:02, Mariela Pugliese, aquí en Punto de Partida. Hay mucho más por debatir sobre pauta publicitaria. Lo que sí les contamos que lo que lanzamos el día domingo, este documento que dice democratizar la pauta es el pluralismo informativo, uh-huh, está teniendo grandes adhesiones. Ayer me llegaba la adhesión de la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, así que vamos a seguir peleando porque haya regulación y que entren todas las emisoras, sin distinción. Acá en Gráfica peleamos por el conjunto. Gracias, Manu Rivas. Gracias a vos, Lucas. No me quiero despedir sin mandarle un saludo de cumpleaños muy fuerte. Por un lado, a Renata Bracassini, de Capilla del Monte, es, que está cumpliendo años hoy. Y por otro lado, está en el cumpleaños número 51, el amigo Cacho. Que me dice, dedícame el tema final. Y bueno, él es un desde el palo del metal. Nosotros hicimos un recorrido por el Sky al Reggae Nacional. Nos despedimos con Los Cafres. Le mando un saludo grande también a Rolo Andrade, que mandó un mensaje, lamentablemente no entró, quizás mañana lo podamos poner. Y nos despedimos con, antes escuchábamos una canción dedicada al Torito Justo Suárez, ahora a Diego Armando Maradona, Capitán Pelusa. Se queda con la opción compañera, con Orellano, con Vitar, con Fernández Elem, con Maldonado. Nos reencontramos mañana a partir de las 8. Un grito caliente. Vos te crees que la magia olvidará. Hay una historia difícil. fácil de gambetear. Caretas se mueren sin figurar. Los grandes se encienden, envidia si esta lealtad. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Resiente, te espera con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Sí, con un grito caliente. Oh, oh, con un grito caliente. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. Alberto Fernández aseguró que en el gobierno no está en la cabeza de ninguno andar expropiando empresas. El presidente dijo que la intervención de la compañía Vicentín anunciada ayer implica un enorme esfuerzo del Tesoro Nacional. Se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica, remarcó el jefe de Estado en declaraciones a la FM Radio Con Voz. En ese sentido, dijo que el gobierno nacional se está haciendo cargo de una empresa en quiebra y no de una empresa próspera. Salud. Ascienden a 698 las víctimas fatales y 23.620 los infectados en el país. Al participar del reporte diario, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó los detalles. 826 son las personas que han confirmado diagnóstico de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas. El 51% de los casos confirmados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 42% en Provincia de Buenos Aires, 5% en el Chaco, 1,3% en la provincia de Río Negro. Suman un total de 23.620 casos acumulados de coronavirus en el país. 698 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina. 265 personas se encuentran bajo cuidados en terapia intensiva. Son 7.568 las personas ya recuperadas. Economía. Diputados debaten el uso de la SUBE en todo el país. La Comisión de Transporte analizará hoy el proyecto que apunta a transparentar los subsidios que otorga el gobierno y a regular la tarifa urbana e interurbana en todas las jurisdicciones. Hasta ahora, la tarjeta SUBE se instrumenta en la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema de colectivos, subtes y trenes y en algunos distritos del país. Santiago del Estero. La provincia pasa del aislamiento al distanciamiento social. El gobernador Gerardo Zamora anunció el cambio de fase que regirá desde mañana. El miércoles podamos estar transitando con mucha más normalidad y no con el aislamiento obligatorio que, además de generar los problemas lógicos de tantos días sin poder visitar a los familiares. Yo a mi nieta no la veo, la voy a ver recién el miércoles. 85 días sin verla y vive a 15 cuadras de mi casa. Esta es la responsabilidad que hemos tenido todos de cuidarnos. Las reuniones son familiares, aprovechémosla para reunirnos no más de 10 personas, encontrarnos, lo pueden hacer cualquier día, no hay límites, salvo el horario de circulación, que es hasta las 12 de la noche. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. De la mañana, 13 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, pero no tanto, y arrancamos el día con una buena noticia. Obviamente ya han hablado en Punto de Partida, pero no será excepción este programa de los anuncios que se han hecho ayer. Pero bueno, vamos a hacer los saludos que corresponden a la formalidad de nuestro programa. Lila Vitar, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. De buen humor. ¿Qué andamos? Te noto. Sí, la verdad que me cayó bien este... Un momento propicio para tomar medidas importantes. Seguro, es lo que veníamos pidiendo, así que se ve que nos escucharon. Claro, fue un momento en el cual uno dice, ah, bueno. Al fin. A ver, hay que ver si cuánto es iniciativa y cuánto es acusó el golpe de los propios, digamos, diciendo... ¿cuánto fue? Seguramente. Respuesta, también tipo, ah, vieron que no estamos al pedo acá. Pero bueno, como no nos importa demasiado los motivos específicos y personales o intelectualmente propios de la gente que toma las decisiones, sino sus decisiones. Sino lo que pasa, obvio. Entonces, no nos hacemos demasiado problema por encontrar las motivaciones que tuvo Alberto Fernández o etcétera, o todo el gabinete, sino que finalmente se ha tomado esta decisión. Está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem y le damos la bienvenida a Claudio Orellano desde Córdoba. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá con un día realmente nublado, fresco, de los que no me gustan para nada a mí. Con una temperatura... Uy, la perdí. Pero andábamos ahí por los 6 grados, más o menos. A ver si actualizo, chicos, esperen. Andaba por los 6 grados, pero creo que aumentó 8.3 más o menos, 8.3 la temperatura en Córdoba. Qué frío. Está fresco, sí. Están siendo frescos a la mañana, pero bueno, hoy cortó un poco la racha. Ahora 11 grados, ya se actualizó, 11 grados. 11 grados en estos momentos, mucha humedad, hay viento del noroeste a 5 kilómetros, visibilidad 9.000 metros, y bueno, cortó un poco la racha de varios días de eso. Nosotros no nos podemos quejar, ustedes tuvieron sábado y domingo lluvia, y es nosotros verdad. Tenemos días soleados, ¿no? Es así la cosa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ayer, más allá de mi recaída por la tarde, tuve una recaída que me llevó a la cama tipo 5 menos cuarto de la tarde, 4, sí, más o menos, 4 y media, 5 menos cuarto, y ya me quedé en la cama toda la tarde para cuidarme. Tuve la satisfacción de escuchar al presidente, la verdad, respiré peronismo ayer. Respiré peronismo, me gustó esto de rescatar la soberanía alimentaria, por sobre todas las cosas.